Melomanía. ¿Qué tal, metalmaníacos? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de Metalmania, el número 20 ya, a 15 días exactos de que grabamos el anterior, precisamente. Y de hecho, estaba pensando, ya va a ser como un año, ¿no?, en el que estamos... Ya va a ser el año, güey, sí, cierto. Exactamente, sí, precisamente... Es por estas fechas, ¿no? Sí, estaba yo checando hace poco en internet, no es casi ya finales de año, güey, pero... Y estaba checando precisamente en la página, me fui hasta el inicio del blog para ver cuándo había empezado el programa y fue cuando caché y dije, ay, no mames, ya mero cumplimos un año. Sí, sí, sí, pero hay que checar bien la fecha porque yo no recuerdo en qué fecha fue. Sí, bueno, por ahí lo vamos a checar igual, como aquí el buen Riff tiene internet aquí en su cantón, pues igual ahorita lo checamos en un cortecito. Pero bueno, ya saben qué vamos a tener porque se los adelantamos en el promo del día de hoy, pero vamos a volverles a repetir. Vamos a tener el día de hoy por ahí material de Soulfly. Tenemos lo más nuevo de Soulfly. ¿Qué, se cayó un gato? ¿Qué? No sé, yo creo que sí, güey. Es que se oyó un ruido medio raro aquí. Bueno. Ya espantan, güey, aquí en el estudio. Ah, bueno, sí, también. En el ala sur. Y bueno, vamos a tener lo nuevo de Soulfly. Tenemos también por ahí una petición que nos hicieron con At The Gates, Neurosynchrony, una banda argentina que también vamos a tener más adelante. Tenemos lo nuevo de Carnalation, lo nuevo de Corruption of Conformity, de Wolfsbane, Caliban y un montón de cosas más, aparte de lo que tiene por aquí el buen Riff. Así es, tenemos lo nuevecito, qué buen material, güey, me rolaste, lo nuevecito de Meshuga. Tenemos también material de Shadowfall. Y perdonando, medio perdido, All the Remains, y así pues muchos más, ¿no? Que les no me gusta a mí tanto dar como todos los nombres. Sí, no sé. Me gusta dejarles. Sí, porque luego después ya no hay sorpresas, tienes razón. Bueno, el día de hoy, teníamos nosotros pensado ya tener por fin una banda, ya ven que se los estuvimos platicando, pero bueno, les tenemos malas noticias. Como ya vieron, no tenemos banda. Rockstars. No tenemos banda invitada el día de hoy, pero la buena noticia es que a partir de la siguiente quincena, yo creo que o ya no nos van a faltar bandas o vamos a tener bandas más seguido. Eso. De hecho, ya tenemos agendadas a dos. No les quiero decir ahorita los nombres porque no me acuerdo. No, es que no quiero que sea porque sorpresa. No me ha confirmado. Porque no me han confirmado. Bueno, no les quiero decir los nombres porque van a ser sorpresa, pero se los vamos a estar anunciando por ahí a través del Facebook o a través del blog. Ya tenemos dos confirmadas, una más por confirmar. Y tenemos también, bueno, está por confirmar también la banda. Rockstar. ¿Cómo se llaman, por cierto? Rockstar. Ah, no, perdón. ¿Qué? Red Soul Machine. Ajá, bueno, ellos. Siempre se nos olvida el nombre. Sí, siempre se nos olvida el nombre. Bueno, las tenemos, están ellos por confirmar. Entonces tendríamos cuatro quincenas. O sea que vamos a tener como para un mes, güey. Que ya no vamos a hacer programa, lo hacen las bandas, nomás vienen y graban. A huevo, sí, nosotros ya nomás hacemos una hora de programa. Pero bueno, vamos a comenzar ya bien rápido, mi Riff. ¿Qué te parece con la primera bandita, el primer estreno del día de hoy? Vamos a comenzar con Primal Fear, legendarios alemanes, una banda que pues muchos recordarán que fue formada por Ralph Schippers, que provenía de Gamma Ray, la banda del ex Halloween Kai Hansen, y según cuenta la historia, Ralph inicialmente había audicionado para ser vocalista de Judas Priest tras la salida de Halford de la banda, pero finalmente terminó formando Primal Fear y debuta en 1998 con un álbum homónimo, y de esa fecha a la actualidad tienen ya 10 álbumes editados de puro heavy y power metal de excelente manufactura, siendo Unbreakable el más reciente y que apareció apenas hace un par de meses. Así es que aquí tenemos lo más nuevo de Primal Fear comenzando esta emisión número 20. Esto es Bad Guys Wear Black, que en español significa los chicos malos visten de negro. Esto es del álbum Unbreakable del 2012, Primal Fear. Es There is hope. Y bien, pues ya estamos aquí nuevamente en Metal Mania. Y pues bueno, queremos agradecer a toda la gente que cada quincena está pendiente del programa. Hay mucha gente a la que no conocemos y realmente a mí me gustaría, bueno, obviamente al buen Riff también, que se pusieran en contacto con nosotros, que nos digan quiénes son los que están del otro lado del mundo o de donde estén escuchándonos, porque es chido de repente saber quién te escucha, güey. Sí, es una parte locochona, ¿no? Yo me he metido de repente así a escuchar el programa y ver el contador, o ¿cómo se llama acá el...? Pues sí, la caja, sí, que te va diciendo, y ver que se están conectando de España, que se están conectando de Alemania, Argentina. Estaría padre también como, bueno, en esa función, ¿no? Que te viera como un perfil y vieras quién es, ¿no? Es algo, sí, loco. Pero también a veces es chido tener ese como punto intrigante de quién está al otro lado, ¿no? El de Alemania es Arthur Cole, güey, no te lo quieres. Ah, no, no me soy emocionado, güey. Sí, no soy un alemán, es Arthur Cole. Qué bonito, le mandamos un saludo al Arthur. Le mandamos un saludo al Arthur, que todavía sigue allá por las Alemanias. Pero fíjate que recientemente por ahí se conectó con nosotros un radioescucha que creo que ya tiene tiempo checando el programa, pero hasta apenas hace poco se puso en contacto con nosotros. Es César Cruz, a quien le mando un saludote. Por ahí me agregó en el Facebook. Uh-huh. Y pues bueno, teníamos varios amigos en común, entonces dije, bueno, pues igual y este güey, dije, pues es algún radioescucha, sobre todo de Electroshock, o sea, de los programas que tengo, y bueno, es que casi todos los amigos que tenía eran precisamente gente que escucha ese programa. Pero pues no, me voy llevando la sorpresa de que de repente este cuate empieza a opinar ahí en algún post del Facebook, y pues me doy cuenta que es radio escucha de Metalmania, y no, pues qué chido. O sea, de hecho este carnal dice que nos va a echar la mano para ver si es posible por ahí encontrar algún servidor donde podamos conectarnos de forma gratuita y poder hacer algún día un programa en vivo. De hecho, bueno, según yo es posible, pero no sé cuál es el medio. Yo conozco unos chicos que tienen una estación de radio, un programa de radio por internet, de clavado más a la música electrónica, a la escena trans, y ellos transmiten en vivo una vez a la semana, con video y toda la cosa. Entonces, nada más, igual, y déjame, habrá que preguntarles a ver cuál es. Es que es en el Ustream, güey, en el Ustream puedes hacer eso. Ah. Sí, en el Ustream puedes hacer eso en tiempo real. De hecho, Orbe Sonora lo hace. Pero okay. No nos oyen, pero bueno, un saludo a los Orbe Sonora. ¿En qué tit? Sí, ellos hacen eso, güey. Entonces, se puede hacer en tiempo real a través del Ustream, o... Sí, se llama Ustream. Por cierto, por ahí tengo la página. Bueno, el pedo es que este cuate César Cruz por ahí se portó chido y dijo, no, pues el programa está toda madre, va muy bien, ojalá lo hagan cada semana, y que tengan por ahí bandas y que sea en vivo, y se comprometió a pagarnos una página, cabrón. Bueno, entonces ya estás endrogado con nosotros, mi estimado César, y nos pidió por ahí material de una banda legendaria también, que se llaman At The Gates, y es lo que vamos a tener precisamente ahorita, carnalito. Vamos con haciendo primero un poco de historia para quienes no conozcan a The Gates. Ellos eran una banda sueca, bueno, más bien dicho, son una banda sueca nacida a principios de los 90 y reconocida actualmente como pionera en la historia del death metal melódico, y grabaron 5 discos entre el 91 y el 95. Luego en el 96 la banda se desintegra y todos sus integrantes emprenden proyectos personales, y para 11 años después reunirse para dar algunos conciertos en algunos festivales importantes, condición que se repitió en el 2010 y 2011, y para este 2012 ya están considerados, desconozco si va a ser o ya fue, el Resurrection Fest en Galicia. Por ahí encontré esa información, pero no sé si ya fue o apenas va a ser, pero bueno, ahí sí se iba a presentar o se va a presentar At The Gates. Y bueno, aquí está, nos pidió algo de material de ellos el buen César Cruz, carnalito, por ahí está. Aquí está esto para ti, At The Gates con Blinded By Fear, de su álbum Slaughter of the Soul. We'll be right back. día. Acabamos de escuchar a Shadows Fall con The Idiot Box. Esta banda estadounidense de metalcore melódico formada en Springfield, y no por eso han de ser, yo creo, o sea, a lo mejor son vecinos de los Simpsons. De Homero, sí. A finales de 1995 se forma la banda. Aunque la banda haya experimentado varios cambios de la formación, la mayor parte de su carrera en estudio ha sido con los mismos músicos. Sí, ahorita ha de estar este Homero Simpson diciendo: ¡Oh, esos estúpidos son de Springfield! ¡Oh! Por algo la rola se llama La Caja Idiota, ¿no, güey? Sí, ya sé. No, de hecho, y el video está chido, güey. De hecho, la vi por el video y me gustó mucho el video. Chécalo, sí. Chécalo. No, ya lo chequé, güey. Sí, sí, de hecho, sí lo estaba viendo porque esa rola no la conocía. Ah, okay, conozco okay. A Shadows Fall del siguiente disco para acá. Okay. Primero no lo conozco mucho, güey. Y sí, sí, es cierto. Está muy chido el video y muy chida la rola. Aunque ha cambiado mucho, Shadows Fall se ha hecho. En los últimos discos ya está más así como. Como más tirándole al metalcore melódico. Más o menos, pues en la onda. Así como, bueno, como lo que. Como lo que vas a presentar también más adelante de All That Remains, más o menos. Sí, así. más más puñetas. Más, ¿no? Puñetas. Sí, exactamente. A las cosas por su nombre, sí. Yo no lo llamaría. Buscándole de otra forma, palabra, no. Es más puñetas. Sí, no, definitivamente. Y bueno, ¿qué te parece si vamos bien rápido? Hoy no tenemos mucho tema de conversación, así es que nos vamos a ir bien rápido. También para que el programa dure lo que tenga que durar. Ya ves que. No las 5 horas acostumbradas. Sí, güey, no, luego nos aventamos hinches bloques de 12 minutos. Pero eso está bien, güey, ¿sabes? No grabamos cada semana, pero les damos un programa largo, ¿no? Ah, sí, efectivamente. Sí, junten todos los pedacitos que nos hemos aventado extras y van a ver que salimos a mano. Yo creo que hasta nos salen debiendo, güey. Sí, nos salen debiendo, güey, sí, ya. Bueno, ahorita vamos ahora con... Esta nos va a dar de qué platicar. Vamos con las máximas autoridades del metal en Brasil. Está de regreso con un reluciente nuevo disco... Soulfly, y el nuevo disco se llama Enslaved, y viene, güey, putz, o sea, si con el anterior, fíjate que yo batallé un poco para agarrarle la onda al anterior, al creo que se llamó Omen, si mal no recuerdo. Es donde viene la de... La portada es así como, está como muy tipo Jigger, más o menos. Ay, güey. Sí, vienen como unos monstrillos en la portada. No lo recuerdo, pero bueno. A lo mejor no lo has oído. Bueno, el pedo es que ese disco está medio extraño, güey. O sea, te cuesta trabajo agarrarle la onda. Aparte de la producción es muy cruda. Para esta nueva producción que se titula Enslaved. Bueno, todavía no tengo la fortuna de escucharlo completo más que el primer sencillo del álbum. Que ya pueden ver el video en YouTube también, por ahí ya lo pueden encontrar. Pero no, otro pedo, güey. O sea, creo que Soulfly está regresándose a hacer lo que hacía por ahí del tercer álbum y del que se llama Dark Days. Oh, sí, sí. Qué discazo, cabrón. Fue, el primerito es Back to the Primitive, ¿no? Sí, es sí, el sí, Primitive, sí, precisamente. Exacto. Y luego ya... Que hasta la fecha no termina mucho de convencerme. Es que precisamente es como... Es cuando él se deslinda y entonces como un comienzo. Y a mí también, por ejemplo... Back to the Primitive no me convenció nunca así a un 100%, pero se me hace un material bueno. Simplemente lo que a mí no me convenció era mucho la mezcla de las percusiones muy latinas con el metal que está, o sea, como que no me cuadró muy bien a mí. Creo que lo pudieron haber hecho de otra forma mejor, ¿no? Sí, es que fíjate que ahí... El primer disco de Soulfly fue como un intento de continuar lo que dejó pendiente Sepultura. Cabalera con Sepultura, exactamente con Roots, pero como estaban en plena época de auge del New Metal, Cabalera se empezó a juntar con mucha gente dentro de ese círculo. Estamos hablando de gente como Limp Bizkit, ¿quién más participa por ahí? Slipknot, con este Chino Moreno de Deftones y un montón de bandas de ese estilo. De hecho, creo que, no sé si te había mencionado, me encontré por ahí navegando en la red a Igor Cabalera tocando batería con Skazi, que es un músico de música electrónica, psychedelic trance. Sí, bueno, es que nunca han sido muy ajenos, que digamos, a la música electrónica. Lo demostraron de cierta manera, aunque no era electrónico, vamos a decir que de ninguna forma o en un 100%, pero el disco que ellos AD trae muchos sampleos en plan industrial. Sí, sí, sí, sí. No, y de hecho yo me he fijado que usan muchos procesos muy digitales en las guitarras que recaen a simulación de un sintetizador, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no creo que anden muy, muy lejos de de realmente que es un sintetizador ahí por detrás de la batería, alguien que lo esté utilizando, sí. Programado simplemente, ¿no? Además, Cavaler es un güey de gente de mente muy abierta. Sí, o sea, sí. Si no es el típico metalero de no a la música electrónica. Exactamente, si no es cerrado, ese güey es muy abierto y es lo que le ha permitido precisamente el crear monstruos de discos como lo ha hecho en toda la carrera de Soulfly y que lo ha hecho que la gente lo reconozca inclusive por encima de Sepultura, o sea, al punto de que ha hecho que la gente se olvide de Sepultura incluso. Sí, y además de que, bueno, a mí creo que ya lo habíamos hablado, Sepultura con este nuevo vocalista que no recuerdo el nombre, a mí no me convenció. Derrick Green, creo, algo así. Sí, un güey grandote negro. Sí, exactamente. O sea, en verdad, la voz, no, a mí no me termina de convencer, ¿no? O sea, siento como que este cuate no está. Y es como cuando entró Robert Trujillo Metallica, que todo el mundo decía, es que no encaja. Pues sí, pero hasta cierto punto mejoró Metallica. En este caso siento sí, que fue al revés. No encaja y al mismo tiempo los mandó un poquito, o los bajó de nivel, creo yo, ¿no? ¿Sabes quién sería buen vocalista de Sepultura, güey? Broso el Payaso. Imagínate, o sea, la voz de Broso el Payaso en Sepultura, güey, a huevo que sí le queda, güey. No, sí, a huevo. Queda, pero si haz de cuenta cómo se dice, como anillo al dedo. Sí, como anillo al dedo. Bueno, ya vamos a dejar de decir pendejadas, vámonos con Soulfly. Esto es lo más nuevo de su nueva producción, Enslaved, aquí en Metal Mania. Soulfly con Worldscar. You're coming alone and nothing else we have to do. Metal Mania. Eso que acabamos de escuchar fue All the Remains, The Calling, esta banda que son vecinos de Shadowfall, que nos venimos dando cuenta ahorita, güey, porque pues son, es una banda de metalcore formada también en Springfield, Massachusetts, vecinos, me imagino que vive All the Remains, luego Los Simpson y luego Shadowfall, ¿no? Eso explica por qué Shadowfall se hizo medio chaqueto, güey. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ya andaba audicionando este Otto, güey. ¿Te acuerdas del chofer de los Simpsons, güey? Yo creo que ya andaba en esas bandas. De hecho, hay una escena bien chida de los Simpsons donde Otto se encuentra una lira eléctrica y se avienta un mega solo. Ah, sí, sí, me acuerdo, güey. Ah, bueno, ya, y la avienta, ¿no? Es buenísimo esa escena, güey. Sí, pero bueno. Vámonos que a un corte comercial, ¿verdad? Sí, y un corte. Regresamos. Sí. Uy, qué bueno fuera que fuera comercial, que nos pagarían. Ya sí, nos pagarían. Ya páguenos, güey. Ah, pues que ya no, ya nos van a pagar. Ya nos funcionó, güey. Sí, exactamente. Bueno. Vamos a un corte y volvemos. What the hell is going on here? Metal Mania. You in?

Bien, acabamos de escuchar ahora a Cataclysms con Taking the World by Storm. Este grupo que también es de Springfield. No, no es cierto. Y ahora resulta, güey. No, estos son estos canadienses de death metal y sacan su primer LP en 1995. El tremendo Sorcery. ¿Cómo? Sorcery, perdón. Y sus letras expresan un sentir profundo sobre el caos y fin que inminente de la civilización occidental. Y antes no sacaron también su decreto, ¿no, güey? Sí. ¿Quién era el del decreto, güey? Siempre se me olvidó. Eran, Liturgy. Liturgy, con su decreto. Que recuerdo que lo estabas leyendo y yo de repente estaba como que estaba en la computadora y de repente, güey, ¿qué está diciendo este vato, güey? Pero fíjate que a pesar de la bola de pendejadas que rodea este güey, el vocal de Liturgy y toda la parafernalia que ha hecho alrededor de su estilo, fíjate que el disco no es malo, güey. O sea, de hecho, a mí me llamó mucho la atención porque como no estoy muy sumergido en la onda black metal y de repente pues me pongo a buscar bandas así a lo pendejo de ver black metal, a ver qué es, a ver qué bandas hay nuevas, y de repente me encuentro a Liturgy y empiezo a leer ahí de que estos güeyes son otra cosa muy diferente y bueno, pues han de estar chido, güey. Bueno, es que creo y el que disco habíamos, está bueno, güey. Habíamos tomado ya el punto, ¿no? En el que, bueno, los black metaleros son como los más conservadores, ¿no? Uh-huh. Que no aceptan mucho como las combinaciones de género, no aceptan mucho como géneros, vamos a decirlo así, el new metal, uh-huh, que es precisamente como una combinación de 10,000 cosas, ¿no? Y si sale una nueva, simplemente, ya ahorita todo el mundo que ya está de moda el dubstep y todo se creen Skrillex, uh-huh, todo el mundo está haciendo ahora metal con 10 segundos de rola de dubstep, ¿no? Y casi, uh-huh, bueno, güey, qué originales se vieron, ¿no? Sí, no, fíjate que sí. Y vamos a continuar ahora, mi estimadísimo Riff, con material en español, que ya tenemos un buen rato que no les programábamos. Vamos con una banda argentina de Buenos Aires, concretamente, que se llaman Neurosynchrony. Ellos están influenciados por bandas como Fear Factory, Strapping John Ladd y otras. A mediados del 2011 consiguen un buen equipamiento en instrumentos y otros elementos que les permiten comenzar a grabar con una buena calidad de pre-estudio, y también deciden cambiar de nombre a la banda. Antes ellos se llamaban Gear Grinder, y bueno, todo, sobre todo para evitar temas legales en el futuro, ya que pues como saben, Gear Grinder es el nombre, si mal no recuerdo, de creo que hay un videojuego que se llama así, o bueno, puede haber también una banda. Igual y estoy diciendo pendejadas. Sí, creo que andas divagando. Bueno, sí. No, mira, de videojuegos no te puedo decir porque sabes que me cagan los videojuegos. Ah, bueno, entonces es un videojuego. Y bueno, si alguien nos escucha por ahí y sabe qué chingados es eso, pues ahí nos dice. Bueno, el pedo es que, que la banda a finales del 2011 grabó su primer EP autotitulado, y recientemente en ese 2012 graba un nuevo EP llamado precisamente Gear Grinder, que es el nombre que tenía anteriormente la banda, como para que lo identificaran, porque como que mucha gente no los peló, güey. Como ellos, ¿quién sabe quién son esos? A veces güeyes? Es un problema eso del nombre, ¿sabes? Me he dado cuenta, bueno, leyendo sobre las bandas que presentamos, que muchos a lo mejor duran 6 años con tal nombre y no les pega. Mm. Y cambian de nombre y se van al esteto. Simple, sé que suena simple mercadotecnia, uh-huh, pero desgraciadamente así es. Si no tienes un nombre que impacte, pues no va a funcionar. Tiene mucho que ver el logotipo, el nombre. Uh-huh. O sea, creo que muchas veces sí, de esta onda del la mercadotecnia, pues sí es necesaria, ¿no? Entonces, como por ejemplo Skrillex, güey. Como por ejemplo Skrillex. Y bueno, vamos con Neurosynchrony. Los dejamos con esto que se llama precisamente el nombre de la banda. Mira más que chistoso, güey. El EP se llama como se llamaba antes la banda. Y el nombre de la rola es el nombre de la banda, pero en español, güey. Está chido eso, güey, ¿eh? Neurosynchrony. Y bueno, órale. Esto es sincronía neural aquí. Vámonos. En Merumenia. Inestabilidad. Me declaro un digna continuar. Nuestra vez solo enseña el control. He encontrado la solución. Estaba escondida en mi inconsciencia, en una nube que me saquea a oscuridad. Entre tormentas de pensamientos, he encontrado la solución. Camuflada de forma indiferente, alimentándome a seguir. Desde este nivel del inconsciente, yo estoy ahí. Y a la vez, al alcance de tu imaginación. Y esta vez, soy Bruce, soy el centro de control. My lord, I never been like my God. Listen for the Lord, I'm Bueno, por ahí tuvimos hace un momento, bueno, ya estamos aquí nuevamente en Metal Mania. Hace un momento tuvimos a la banda Abruptness. Lo que escucharon fue Birthplace of Tragedy de su álbum Reboot Society del 2011. Y bueno, Abruptness son una banda potosina. No hay mucha información acerca de ellos, simplemente que es una banda de death metal y está formado por Billy en la voz, Osvaldo también en la voz, Pepe en la batería, Baltasar en el bajo y Borf en la guitarra. Y bueno, Abruptness precisamente es una de las bandas que, bueno, no les quería decir muchos nombres, pero ellos son una de las bandas que está precisamente por confirmar su visita. Que vengan, que los señores siempre los tienen aquí bien solitos. Sí, wey. Es que fíjate que lo interesante de Abruptness, güey, es que la banda ya tiene, bueno, tiene un EP, están en el proceso de grabación de otro EP más, pero ellos nunca, desde que se formaron, han tocado en vivo. Órale, güey. Sí, o sea, los güeyes, de hecho, hace poco vi por ahí en su Facebook que están convocando al ensayo y uno de ellos dice, aunque la banda nunca haya tocado, pero mínimo que vean que sí ensayamos, güey. Órale, pero, y fíjate, hace poquito salí a tomarme una cerveza, como todos los días. ¡Ah! Y lo mismo, me encontré un camarada que está tocando rock progresivo. Sé que te caga el progresivo. Por eso ni te lo digo. Sí, lo odio, cabrón. No, y me dice lo mismo, güey. Llevan 5 años con una banda. Dice, y somos de garage, güey. No les interesa a ellos tocar en un público o hacerse famosos. Simplemente si lo hacemos por amor al arte y por echarnos unas chelas practicando. Y yo, órale, güey. Digo, es raro, creo que hoy en día encontrar a alguien que no toque en vivo o que lo haga precisamente por el simple hecho, como yo aquí. Yo no tengo mi banda, pero pues tengo mis guitarritas así, yo me pongo aquí a tocar, así que para mí y mis vecinos que seguramente me odian y mis papás, ¿no? Pero ya es raro como encontrarte a alguien que toque algo y no quiera ser famoso, ¿no? O que tengan un proyecto y no diga, ay, quiero tocar y ser famoso y ganar dinero y más dinero. Qué chido, ¿no? Pero esperemos también que estén por ahí presentándose en vivo algún día, ¿no? Cercano. Sí, digo, pues, hay foros. Pues según eso, yo tengo entendido que sí tienen planeado hacerlo, pero por ahí hay algunas dificultades porque, bueno, tengo entendido que en Abruptness hay miembros de otras bandas, también de aquí de San Luis Potosí. Entonces, los compromisos de esos otros miembros, bueno, ya no lo explicaron en su momento. Sospecho que uno de ellos es vocalista de otra banda que también conozco. Ah, ok. Bueno, pero digo, ya no lo aclararán en su momento, y por las actividades de esas otras bandas es que creo que no tienen mucho tiempo como para juntarse para ensayar, mucho menos a lo mejor para dar una presentación en vivo. Aparte de que uno de ellos también, Baltasar, él creo que no vive aquí en San Luis, creo que está viviendo en Estados Unidos. Entonces, okay. También por eso viene nomás a ensayar y se va. Sí, nomás viene a ensayar y se va. No, se rico el cabrón. Sí, entonces por eso es que creo que han tenido dificultades para presentarse, pero vamos a tenerlos aquí próximamente en Metal Mania. Además, esperamos que que confirmen su asistencia. Ya por ahí estuvo en el programa del Lado Oscuro de Radio Universidad, de nuestros hermanos de Radio Universidad. Por ahí ya tuvieron una entrevista, lástima que me la perdí. Así es que vamos a hacer de cuenta como que este va a ser la primera. Exacto, güey. Tú has de cuenta que lado. Eso nunca pasó y ya ni lo mencionas más. Entonces, ¿y lo que sigue, cabrón? Ya voy yo. Sí, a huevo, güey. Te cae que voy yo. Y vas a presentar uno de los meros chidos, cabrón. De hecho, sí. Pues vámonos con este, nuestro famosísimo y aclamado 3x2, ¿o cuánto es, güey? 3x2, 6, güey. Nuestro 3x2, 6, no, nuestra terna de rolitas que en esta ocasión le tocó a nuestros clientes ya predilectos de Meshuga. Estos señores de también de Springfield. Ah. Esta banda de metal experimental formada en el 87, suecos, ya llevamos dos suecos también, ¿te fijas, güey? Sí, los primeros y Meshuga. Y bueno, esta banda llamó la atención a nivel internacional con su álbum debut Destroy Erase Improve en 1995, por la fusión de death metal, thrash metal y metal progresivo en tiempos extremadamente rápidos, ¿no? Así. Y pues bueno, vamos a empezar antes de hacer más tiempo con esto que es Bleed, pero antes vámonos con este trabalenguas que yo creo que vamos a tener que echar la mano, güey, que era Break Those Bones, whose news give it motion. Sí, bueno, no, por ahí más mal. O menos, ahí más o menos ahí la llevaba el riff. Bueno, esto es de su nueva producción, Colos, que acaba de salir, ya la pueden encontrar por ahí en algunas tiendas. Y antes de irnos a la rola, nada más quiero retomar una frase muy famosa. De precisamente, si mal no recuerdo, fue de James Hetfield de Metallica, que dijo: cuando yo sea grande, queremos ser como Meshuga. Metallica, órale. Queremos ser como Meshuga. Órale, ese no lo había escuchado, güey. Sí, Metallica, los miembros de Metallica son admiradores de Meshuga y sobre todo no, a partir del disco del Nothing. Y sabes, me mandaste y hasta me dijiste: vas a presentar esta rola, güey. Uh-huh. Y no, la escuché como 4 veces seguidas. No, material de poca madre. Sí, está larguita, pero la verdad está muy, muy chingona. Vale mucho la pena y pues vámonos con esto que... Aquí está, Meshuga. Y pues bueno, yo también voy a tratar de pronunciárselo porque sí es un trabalenguas. Sí, ellos acostumbran mucho a usar nombres muy, muy largos en sus rolas. La rola se llama Break Those Bones, Whose Sine Waves Gave It Motion. Ah, no es Sine Waves, es Sine News. Sine News. Sine News Gave It Motion con Meshuga. Este 3x1, comenzamos. We'll be right back. space where you dry hump in the air. There is hope.